está haciendo en OSA junto con CAFE, a los municipios de toda la provincia de Entre Ríos, en este caso de la región de Salto Grande. Nosotros como CAFE, digamos, hemos estado trabajando en los proyectos, que luego ENOSA pone los recursos y que cada municipio va llevando adelante obras de agua y de saneamiento. Eso es lo que el otro día se llevó adelante. De manera que es parte del programa de obras que el gobernador tiene como objetivo llevar adelante, ¿no es cierto?, en esta gestión. Eso es la actividad que se llevó adelante. Luis, lo que está bueno que queda evidenciado el impacto en la región de Salto Grande. Sé que estuviste reunido también con el gobernador, pero también con el titular de la delegación uruguaya. Es un avance importantísimo para la región. ¿Nos podés contar un poquito, Luis? Sí, como no, justamente el doctor Albizu, que es el presidente de la delegación uruguaya, nos acompañó en esta actividad y demuestra una vez más la relación que hemos hecho en este poco tiempo que llevamos adelante, remarcando el concepto de la binacionalidad de la región de Salto Grande, en el cual se incluye tanto los departamentos argentinos como los departamentos del Uruguay. Efectivamente, como vos decís, es una relación que no estaba de la mejor forma. Yo me he puesto como objetivo, y el doctor Albizu de la misma manera, trabajarlo y llevarlo adelante. Justamente a posteriori tuvimos una reunión con él, en el cual en principios de septiembre, les voy a dar una primicia, se va a conformar un polo tecnológico, educativo y científico en la región de Salto Grande, como una obra común para ambas delegaciones. Va a ser un proyecto CTM en el que nosotros brindaremos en ese polo toda la infraestructura necesaria para que quienes quieran venir a investigar así lo hagan. Y es de manera que se está invitando a todas las instituciones educativas de nivel superior, como también de nivel internacional, el cual ya tenemos contacto, y también estamos a punto de firmar un convenio con la OEA, que va a ser uno de los factores fundamentales para la relación, digamos, con todos los países de Latinoamérica. Esto ya está en marcha, hay dos obras que van a formar parte de este organismo. Uno es el Centro de Capacitación y Entrenamiento, que se está terminando en el lado argentino, y Energimundo en el lado uruguayo, que es un parque temático, de manera que son los puntapié de esta ambiciosa idea que se va a concretar, en el cual la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande va a llevar adelante. Ahí está, mirá, jugando un rol con una de las pautas importantes de STM, que es el desarrollo. La verdad que buenísimo la primicia que nos das. Luis, te pregunto, teniendo en cuenta tu experiencia al frente de Obras Públicas, ¿cómo viste el lanzamiento de estas inversiones para la obra pública que anunciaron ahí en la Ruta 18, pero jugando un papel importante también para Concordia? Contanos un poquito, teniendo en cuenta que fue algo que luchaste y mucho, contanos un poquito cómo lo analizaste a todo eso. Bueno, justamente también estuve en ese acto acompañando al gobernador, y me pareció excelente lo que está haciendo el gobierno nacional de poner en valor y la continuación de estas obras nacionales de conectividad tan importante como la próxima autovía 18, que va a unir con Concordia con Paraná, en el cual en estos cuatro años prácticamente se hizo muy poco, y también con un concepto totalmente equivocado de no hacerlo autovía en su totalidad. Bueno, esto el gobierno nacional, a través de nuestro gobernador, lo ha solicitado, y ese día se ha llevado adelante este acto, en el que también eso significa tener una visión de lo que es la provincia y nuestro país. Vos sabés que sin conectividad en el mundo en que vivimos es difícil, y creo que conectar ambas costas con el resto del país forma parte de las famosas rutas del Mercosur, si queremos tener una integración con los puertos del Atlántico y del Pacífico, y esto forma también parte de eso. De manera que lo vi como una decisión trascendental que se está llevando adelante, además de otras obras viales que también se están llevando adelante en la provincia, que habían sido detenidas en los 4 años anteriores. Uh-huh. De manera que creo que esto nos motiva para seguir adelante con más esfuerzo, y a mí, sobre todo en lo personal, que en los 4 años que estuve como ministro trabajé fuertemente en esto para destrabarlo, bueno, creo que se está concretando parte de esto, ¿no? Uh-huh. Luis, si bien ya te conocen todos, pero está bueno esto porque te sigo por las redes sociales de CTM, esto del contacto directo con los diferentes localidades de la región. Estás teniendo mucho contacto y eso es positivo, porque aparte nosotros los entrevistamos acá y valoran estos encuentros y estas reuniones que tenés con intendentes o de la región. ¿Te parece importante estar cerca de ellos, Luis? Creo que sí, totalmente. Es mi objetivo desde que pisé el Salto Grande, la delegación argentina, es parte de lo que hemos consensuado tanto a nivel nacional como provincial, de abrir las puertas de Salto Grande hacia la región, al cual, como siempre digo, todavía hay una deuda. Salto Grande no es una élite, sino que es una gran obra que se hizo para la región y tiene una deuda pendiente, que es contactarse más con la sociedad. Bien. Es lo que estamos haciendo con todos los municipios de la región y también con la propia ciudad de Concordia. Uh-huh. Vos mencionaste, dentro de los programas que tenemos hay un programa cultural que hemos lanzado, sí, buenísimo, que es los barrios de tu foco, que es directamente a trabajar con los barrios de Concordia y tratar de darle también a aquellas personas que tienen emprendimiento la posibilidad de hacerse conocer y de también colaborar en todo lo que tengan. Uh-huh. Creo que es parte de los objetivos que nosotros tenemos y que vamos a trabajar en esta gestión, no solo en el departamento Concordia, sino también en el departamento Federación y otros departamentos que tienen una relación muy estrecha con lo que es el Salto Grande. De la misma manera, vuelvo a la primera pregunta, la puesta en valor de la binacionalidad, que fue el factor de nacimiento de la represa Salto Grande, ha hecho también que parte de estos programas que estamos trabajando se estén desarrollando en el departamento Salto de Uruguay a través de la delegación uruguaya. De manera que estamos muy entusiasmados en estas tareas que estamos haciendo y las puertas están abiertas, tenemos que recibir a todos. Que le podamos complacer a todos, habrá que estudiarlo y analizarlo, pero las posibilidades están. Seguro. También muy allegado a los sectores de educación, Luis, te pregunto porque también sé que estás acompañando a escuelas, pero también te quería preguntar, en esto del desarrollo, mucha llegada también a los barrios de varias localidades, pero en Concordia me sorprendió cómo están llegando a los barrios, seguramente barrios que a veces tienen sus necesidades, pero CTM presente ahí. ¿Te parece que en el desarrollo eso también tiene que jugar un papel importante? La educación, sin duda. Nosotros hemos lanzado un viejo programa que tenía Salto Grande, que lo hemos adecuado a las circunstancias que hoy estamos, que es el programa educativo. En ese programa, a través de los canales YouTube, tanto en el Departamento Federación como en el Departamento Concordia, estamos haciendo ese programa, que es un programa para los chicos de sexto grado de las escuelas primarias, que está relacionado a energía y ambiente, y de esa manera estamos haciéndolo. Es un programa extenso que tiene aproximadamente 6 meses, donde se está dando todo el material necesario, y bueno, a fin de ese programa hay una evaluación tanto para quienes tienen algún mérito como también para la escuela, y eso va a formar parte de un premio, digamos, hacia ambos, que se va a desarrollar a futuro y que es más que motivador, también es una transmisión de conocimiento. Estamos en poco tiempo, ya muy avanzado, a alargar un programa en materia deportiva también en ambos departamentos. Mira qué bueno. Y también tenemos pensado otras actividades que en materia ambiental, que son tan importantes para que podamos tener en nuestra región como un modelo en todos lados, ¿no? La última, Luis, te pregunto también, porque obviamente estamos atravesados por una pandemia. Estuvieron acompañando a los sectores de salud, entregaron barbijo, entregaron chaquetillas para, obviamente, contrarrestar este escenario y por lo menos contar con equipamiento. ¿Me contás un poquito, Luis? Sí, cómo no, mirá, desde los primeros días de gestión, tanto la delegación argentina como la delegación uruguaya ha determinado, ha puesto recursos para la pandemia, y en ambos países hemos hecho colaboración. En este momento hemos hecho del lado argentino un convenio con el Ministerio de Salud para el suministro de insumos y de equipamientos, así que se han enviado insumos, y también acá en la región el Hospital Madarnat se lo ha reforzado con las adquisiciones de respiradores, de camas, de insumos, de termómetros. Se le ha colocado también un equipo para darle seguridad a todo el personal en materia de termografía. Es decir, hemos trabajado enormemente. Muchas veces estas cosas no se deben decir porque lo que vale es la acción, y es hacia donde nosotros apuntamos, sobre todo en este momento tan difícil que estamos pasando, y que, bueno, como todo, debemos colaborar y dejamos de lado lo que tenemos cada uno y ofrecer un todo para que la sociedad en la cual vivimos sea mejor. Estoy convencido de que esta pandemia, con todo lo que nos ha traído, nos tiene que hacer cambiar de pensamiento a cada uno de los seres humanos y ser mucho más solidario y dejar los egoísmos de lado, ¿no? Así que en eso también estamos. Perfecto. El funcionamiento de la represa, teniendo en cuenta la pandemia y algunas restricciones, ¿cómo está, Luis? Teniendo en cuenta la proyección al corto y mediano plazo, se dice que viene la corriente de la Niña y que puede ser más seca. ¿Cómo están analizando todo eso en lo que es la generación de energía, más precisamente, y el impacto acá en la región? Bueno, la central de energía ha funcionado siempre. Debo agradecer a todo el personal técnico y obrero que han acompañado en esa acción con un protocolo que se ha llevado adelante tanto del lado argentino como del lado uruguayo, y siempre se ha generado energía de acuerdo a la demanda existente. En algunos momentos esa generación se ha disminuido como consecuencia del estiaje que ha sufrido el río, pero bueno, en los últimos meses lo hemos recuperado y creo que hemos estado al nivel para que atender la demanda que nos requieren. Vuelvo a agradecer a todo el personal que siempre ha estado predispuesto y trabajando desde el lugar físico propiamente dicho, desde su casa. En cuanto al futuro, creo que estamos en condiciones perfectamente de continuar con la misma operación, pero como vos bien decís, los pronósticos dicen que vamos a tener el fenómeno de la Niña, que eso va a producir sequías o estiaje, que serán, algún inconveniente que también debemos sortear, ¿no? Perfecto. Luis, siempre es un gustazo tenerte en el programa, te agradecemos la predisposición como siempre y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muy agradecido de vos y todo tu equipo, y también mandarle un fuerte abrazo y como siempre a disposición. Perfecto, qué linda charla. Es el titular de CTM y también titular de CAFE, bueno, Juan.